recuerdos. Voy a darte un corazón. Este corazón tiene una llave. Esta la conservo yo. Es para adornar tu lindo cuello. Como prueba de mi amor. Es para adornar tu lindo pecho. Un recuerdo de mi amor. Y la llave del corazón que te doy, esta la conservaré por siempre yo. Nadie lo abrirá. Y el corazón que yo traigo para ti lleva dichas, amor, penas y dolor y esperanza de ti. Es para adornar tu lindo cuello. Como prueba de mi amor. Es para adornar tu lindo pecho. Un recuerdo de mi amor. Y la llave del corazón que te doy, esta la conservaré por siempre yo. Nadie lo abrirá. Corazón que yo traigo para ti lleva dichas, amor, velas, dolor y esperanza de ti. Y esperanza de ti.